La Glorieta, con Rosmar y Alonso. La huelga de letrados de la Administración de Justicia terminó el pasado mes al conseguir incrementos salariales los exigidos, pero ahora los paros se están produciendo en todos los juzgados de los países a cargo del resto de funcionarios de la justicia que exigen esas mejoras laborales al Ministerio, y jueces y fiscales también amenazan con una huelga indefinida a partir del 16 de mayo en plena campaña electoral. Pues bien, Juan Pedro Pellegrín, representante sindical de UGT en los juzgados de la provincia, muy buenos días. Hola, buenos días. Al estar en año electoral, ¿podemos decir que ese ha sido el detonante para que estalle todo el personal de justicia en este país por un trabajo mal pagado? Bueno, no necesariamente. Los males de la justicia los venimos arrastrando desde hace décadas. Nosotros somos la administración, el patito feo. Es una administración que no da muchas satisfacciones porque no se inaugura prácticamente nada, y entonces es muy difícil que políticamente se saque algún rédito. Y entonces siempre nos tienen ahí un poco olvidados de la mano de Dios. En cualquier caso, la huelga no es estrictamente por una mejora salarial. Nosotros estamos pidiendo otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con el dinero. Una de ellas es que se negocie con los trabajadores las condiciones de trabajo, ya que el gobierno está tramitando la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, que nos limita nuestras condiciones de trabajo, nuestros horarios, nuestros destinos, etcétera, de tal forma que nos podemos encontrar con una imposición sin que hayamos pasado por una negociación previa, tal como el propio gobierno hace alarde de negociación. De hecho, la negociación colectiva con los empresarios y los trabajadores, por ejemplo, la reforma laboral, se sentaron los tres, gobiernos, sindicatos y empresarios. Y aquí es paradójico que el gobierno, que es nuestro empresario, no se quiera sentar con nosotros. Ese es uno de los temas, pero hay otros más. El siguiente son las funciones que realizamos de facto y que legalmente están atribuidas a otros grupos. Claro, no parece lógico que nosotros hagamos una serie de trabajos que no nos corresponden y que otros sean los que los cobran. Lo que le estamos pidiendo al Ministerio es que nos reconozca la función, que ellos son conscientes que la hacemos, y que en función de eso nos suban la parte que corresponda. Ese es básicamente lo que tiene que ver estrictamente con los funcionarios. Pero hay otras reclamaciones, y la otra reclamación es fundamental, que le afecta a los ciudadanos, que es las plantillas. Hay que redimensionarlas. Estamos muy por debajo de las ratios normales. Los juzgados tienen menos funcionarios de los que les tocan. La carga de trabajo por funcionario es brutal, de manera generalizada en toda la provincia y supongo que por extensión en todo el estado. Se le está diciendo a la administración que redimensione esas plantillas, que las incremente de tal forma que los trabajadores tengamos una carga mucho más adecuada. Y por último, y esto les debo decir, que la consellería aquí en la Comunidad Valenciana lo viene haciendo bien, es reclamar muchos más juzgados, porque estamos muy por debajo de la media europea. En Europa, para que se entienda la comparación, hay 22 jueces por cada 100.000 habitantes. En España, la media es de 11. Entonces, claro, se entiende que nos faltan muchísimos juzgados, casi el doble. Entonces, hombre, pues nosotros lo que decimos es que esto es absolutamente necesario para que el ciudadano que acude al juzgado no se encuentre frustrado sistemáticamente, porque cuando va a reclamar sus derechos se encuentra con que es materialmente imposible darle una solución. Y cuando se la damos a los 10 años. Y la justicia, que llega tarde, no es justicia, como todo el mundo sabe. Pues, Juan básicamente, Pedro, sí. ¿Por qué motivo ayer nos concentramos en la subdelegación de gobierno para reivindicar todo este tipo de cosas? Ayer se manifestaron, pero la semana pasada comenzaron ya los paros y no son los únicos. Han convocado 8 jornadas a lo largo de este mes de mayo y además en campaña electoral. ¿Esto significa atascos en los juzgados? Claro, pero el atasco de los juzgados es decimonónico, es desde siempre. No es como consecuencia de nuestra huelga. Nosotros llevamos 3 días de huelga y la semana que viene haremos otros 3 días, pero si el ministerio ni siquiera se digna llamarnos para hablar, que es lo que queremos, a hablar con el ministerio, pues a partir del 25 de mayo ya te adelanto que el comité de huelga se está planteando que sea huelga indefinida todos los días de la semana y no solamente 3. Madre mía, pues el martes los jueces y fiscales están, parece que sí que están negociando con la ministra y parece que la huelga indefinida con la que amenazan puede surtir efectos. ¿Ustedes siguen de cerca la huelga de sus compañeros? Pues hombre, efectivamente, no, nos preocupa en el sentido de que nos parece estupendo que los jueces reclamen lo que consideran que es suyo, que nos parece bien, pero aquí hay una diferencia de trato evidente. A los magistrados les pusieron una oferta económica el primer día que se sentaron en la mesa y a nosotros no. Pero es que a partir de ese momento no tenemos ninguna reunión, no tenemos ninguna conversación. Nosotros, como mínimo, hablar. Luego ya veremos si llegamos a un acuerdo, pero qué menos que nos cite. Y es un poco la reivindicación que se le hace a la ministra. Oiga, por lo menos hable con nosotros. No todo es estar en la feria de abril. Eso sentó muy mal. Pues, Juan Pedro Pellegrín, ¿cómo está siendo el seguimiento de esos 3 paros, de esos 3 días de paro? Pues mira, con carácter general está siendo bueno. En Orihuela lo están haciendo espectacular. En Elche el seguimiento es un poquito menor, pero en Torrevieja también es bueno. Eso respecto de la comarca. Y a nivel de la provincia, nosotros estamos dando unas tasas de seguimiento de la huelga de en torno al 76%. A nivel nacional están dando un poco más, pero ahí no te podría decir, pero nosotros estamos dando esa tasa. ¿Por qué consideras que en Elche es menor el seguimiento de los funcionarios? No lo sé. Esto supongo que depende de que los 2 primeros días la gente está muy indecisa. Hoy, por ejemplo, según me han comentado, hay mucho más seguimiento y bueno, suponemos que ya la semana que viene será total. Y suponemos que la huelga indefinida con la que ustedes amenazan ahora a la ministra para el 25 de mayo, esperemos que surta efecto. Juan Pedro, ¿tienen ustedes pruebas de que a los gobiernos no les interesa en absoluto mejorar sus condiciones? Porque la justicia, cuanto más lenta o más atascada esté, mejor para los asuntos de corrupción política. A ver, pruebas no hay ninguna. Y simplemente lo que hacen es que las partes utilizan el sistema. Y si el sistema te permite dilaciones en el tiempo de forma, que no hay manera de parar, pues las partes usan el procedimiento y dilatan y hacen todo lo que tienen que hacer en defensa de sus clientes. Claro, eso al final nos amontona en los juzgados para otro tipo de resoluciones, que es cuando viene el ciudadano para otro tipo de cosas. Pero vamos, pruebas como tal evidentemente no tenemos. Ahora, has dicho una cosa, y es que parece ser que no le interesa que funcione muy bien la justicia. Claro, a lo mejor es que según qué gobiernos se pueden encontrar que si esto funcionara muy rápido estarían todos en la cárcel. Duras palabras, Juan Pedro. Bueno, es que la vida es así. Pues esperemos que vaya bien, que no haya por los ciudadanos que tienen que resolver sus conflictos. Hay muchos, y en Elche lo sabemos. Tenemos muchos asuntos de lo civil, lo social, lo mercantil, no solo lo penal. Y perdona, y el registro civil, que en Elche es un caos y en Orihuela es otro caos y en Torrevieja es otro caos. No es de recibo como están los registros civiles en este país. Todavía seguimos arrastrando una plantilla escasa del registro civil en Elche. Bueno, en Elche, en Torrevieja y en Orihuela, ya te he dicho, absolutamente. Es impresentable. Elche, que es la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana, necesita un registro civil único. cuando se hicieron las plantillas de los registros civiles de Orihuela y Torrevieja, se contaba con una población, en el caso de Orihuela, de en torno a 50.000 habitantes. Hoy tiene 75.000. Es evidente que hay que subir la plantilla. Eso es necesario. Sin embargo, no se hace. Hay cosas que no se entienden. Juan Pedro Pellegrí, muchas gracias y suerte en sus reivindicaciones. Muchas gracias a vosotros y lo que necesitéis. Gracias.